veces íbamos con música. Esto es Snoop Dogg, Dr. Dre y Sting, Another Part of Me. How y'all feeling out there? Yeah. Pop a little louder if you're loving it. I'm fucking with it. Turn my mic up. Yeah. Yeah. That's it. Turn to the titans in this motherfucker. Loving how this is feeling. Yeah. Go ahead, Eric. Trying to show you some gangster love. Wearing my heart on my sleeve. Yeah. Out here living on the dangerous. Now tell me, what do you want from me? Here in the land of the lost and the scandalous. Bright lights, sunny days, cold nights. Ride the wave, hold tight. Just a day in Los Angeles. Encore, I'm not done. Yes, I, one of one, from my hood, 2-1, risky business, top gun, dog back out on the morning run, me and Drake, red rum, make a cake with these breadcrumbs, on my mama, son of a gun, this for my people, I'm just handling procedure, hear no, see no, speak no evil, vision like a desert eagle, get hood star with war scars from breaking laws and beating charges, topping charts, this shit is ours, Stacey Adams on a blue carpet, standing too close, you'll fuck around and catch a contact. From the smell of this factory, and it got you feeling good, don't it? Same nigga, same odor. This is an iconic moment. Money on my mind. Oh yeah, yeah. She about to come alive. Oh yeah, yeah. And it's right before your eyes. Oh yeah, yeah. Just a thief in the night. From the jump on the run while I walk away, I'm the one give a fuck what they got to say. Emotion, you're not broken, no, I'm chosen, I just gotta have faith. Time is passing, I stay active, I'm staffing, movies rapping, millions stacking, look what happened, life just isn't the same. From the jump, on the run, while I walk away, I'm the one, give a fuck, what they got to say. Gotta get up, up out of my way, yeah, there's no better time than today. Vamos con música. Esto es Michel Jonas. No tenía quién es. Soul Music Airlines. Le premier temps, on peut perdre son self-contrôle. Rattraper le temps perdu en battement immédiat avec la sauce. Soul Music Airlines. Soul Music Airlines. Soul Music Airlines. Soul Music Airlines. Maintenant face au musical. La scène est l'heure du show. Pour s'envoler, c'est facile avec la sauce. Soul Music Airlines. Soul Music Airlines. Soul Music Airlines. Soul Music Airlines.

to talk about myself. I'm sorry. I hope you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that both of us are running out of time. From the other side, I must have called a thousand times to tell you I'm sorry. That's the thing that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least y me gustaría compartir con ustedes una canción de Simply Red. Money is to die, no mention. Qué lindo hablas inglés, Pacho. Too tight to mention. Oh, money, money,

No igual a Nicolás, pero muy, pero muy próximo. Parejo. ¿Quién? Meco Monardo. ¿Quién era Meco Monardo? Un imbécil. Sí. Que se puso a hacer versiones de disco de muchas vainas, pero esta canción, así ustedes no lo crean, fue número uno en los Estados Unidos y fue un hit tremendo, inspirada en la canción del clásico de John Williams de 1977. De la película Star Wars. Aquí está su versión en disco, que fue número uno. La canción dura 23 minutos, pero bueno. Y los piticos y a ver, haga pito, Nico. En un día como hoy nació. Eso, hágale. En un día como hoy nació. No. Esa vaina fue número uno. No puede ser, malísimo. Pero es que en esa época cualquier cosa, y son bandas de 60, ¿no? Todavía cualquier cosa es número uno. Cuando es número uno es cualquier cosa. Joel Cohen, cineasta estadounidense, sí. Nació en el 54. ¿Y saben quién nació hoy? ¿Quién? Que es uno de los mejores chistes que yo he conocido en mi vida. A ver. No comparto, no me parece tan divino, a mí no, pero a mucha gente sí. Pero ese es que yo, si lo pudiera contar al aire, seguro que me consagro, pero es que me da un poco de temor. ¿Qué? Yo no sé si Paola Turbay, pero es un cuento muy fuerte. Cuente. Se lo va a transmitir a ustedes en la mesa a través de Orlando, porque es el mejor apunte de la historia. Sí. Y fue porque fue la primera virreina, después vino... La chica esta... Sí, ¿quién más vino? Llama Paula Andrea y después mía. ¿Cómo? Mi queridísima Carolina Gómez. Okay. Las tres virreinas seguidas. Sí. Paola Turbay nació en 1970, o sea, la chica cumplió 54 pesos. Y está increíble. Divina. Pues sí. No, tampoco te exageres, pero... No, sí está. ¿Tú eres del grupo social de ella? No lo dudo. Alejandro Estrada, el de verdad. ¿Peluquín? ¿Cómo? ¿Qué? No, es que hay un actor. ¿Peluquín? El actor. Oh. Es que Michelle se quedó en el Alejandro Estrada que está. Alejandro Estrada original. El de Masterchef. Pero ¿por qué lo estás diciendo? Menos dos para acá. Claro. No, menos dos no, hay que meterle roja. Claro, menos dos. Sí, es menos dos. Que está en la guillotina. La correccional. Además despiertica, Michelle, bien. Además especificó cuál, ¿no? Claro, exacto. Alejandro Estrada lo dice peluquín, no. En original. ¿Y el otro cómo le dicen? Ah, no, ese no lo... Es que ese no... Pelucón, sí. Yo bueno, decir que era el novio de Paola Rakuten. Tiene 54 años. Muy linda. En un día como hoy, nació una de las personas más hartas del mundo. ¿Quién? Digo yo, pero hay gente que es muy fan. Silvio Rodríguez. Uy, ¿qué vamos a poner de...? Lástima favor, que no pudo venir a no, Colombia. Es que dijo Orlando, tienes que poner algo. Pon algo, Orlando, dale. Sí, eso, que... Cara. Días y Flores, por favor, Orlando. No, la que decidió Orlando. El unicornio azul. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón, fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Nuestro tema está en un solo de piano y en el labio más abrasador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor. Bueno, en un día como hoy nació, pues para que Nicolás repita la misma historia. ¿Qué? Que ha repetido. ¿Quién? 500 veces. ¿Quién? Y que él la cuenta y todo el mundo dice, esto es mucho erudito. Vamos con música de otro grande. ¿O no? No ha sido tan admirado en su talento, porque tal vez la gente no conoce los pasos que dio. Les parece un imbécil, lo que sea, pero el tipo hizo mucha vaina buena. ¿Hablan de mí? Está muy, muy viejo. Yo lo vi hace como 2 años en Birdland, pero todavía sigue siendo un gran, gran, gran intérprete de el bugle, el flugelhorn. Esto fue de los temas más importantes de jazz en las listas americanas. Chuck Mangione, Feels So Good. En un día como hoy nació, murió Cary Grant. Era linda un churro, canción. Michelle sí. Era un churro. Sí. ¿Otra roja quiere? Ay, pero no me gusta Chuck Mangione, ¿qué hago? Pues me encanta. No, pero no se burle. Roja otra vez. Uy, pero ¿qué pasa? No puedo ni decir mis gustos, pues. No, porque es burloncito. No, es burloncito. Roja. Hay que tener un mérito para tocar el burle. La correccional. Pues como usted lo toca o en su casa, yo no sé quién toca el burle. Ah, bueno, ahí toca alguien. When my wife tried to prevent. ¿Cómo es la que pasa? Nico tiene menos 34. No, pero esto sí es el colmo. Pues. Tengo menos 20, Orly menos 16, Carl menos 4. Un día como hoy murió Henry Kissinger, troller. 100 años duró, ¿no? Es que ya estábamos mamados de Henry Kissinger. Sí. Premio Nobel de la Paz. Imagínese, premio Nobel de la Paz. Semejante. En una zona, bueno, no, con Egipto, ¿no? Israel con Egipto. Señor, ese señor tuvo que ver todo en la guerra de Vietnam. Total, bueno. Una joya. Una joya de verdad, sí. Y en un día como escudero hoy... Escudero de Richard Nixon. Por eso, en un día como hoy nació George Harrison. Pongamos a algo sí. De George con los Beatles, por favor. Something in the way she moves attracts me like no other lover. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, llegamos al final de los originales. 69 horas de descanso para todos. El tema Euchi Divoro de Dijava. Chicos.